El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión, somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el artista Santiago Díaz Loza. Santiago es gestor cultural, músico percusionista y es un artista de la joyería. Ha estudiado orfebrería en distintos metales en la Escuela Quiteña Bernardo de Legarda. Tallerista de arte en metal, tiene varios reconocimientos como gestor cultural por su activa participación en el fomento del arte en territorio, específicamente en el Valle de los Chillos, pues trabaja de la mano con la coordinación de esta extensión de la Casa de la Cultura. Saludos, Santi. Bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Muchísimas gracias. Para nosotros, para mi persona, es un honor compartir con ustedes los conocimientos y, lo más importante, el servir para una mejor organización, una mejor sociedad. Muchas gracias. Cuéntanos, Santi. Bueno, Santi nos trajo una serie de cosas hermosísimas acá, realizado pues por sus manitos. Entonces, quisiera que conversemos un poquito cómo iniciaste en el arte de la orfebrería y de la manipulación de metales, de piedras. ¿Cómo te conectaste con este hermoso arte? Gracias, Citrina, Satriani. Te agradezco. Sabes que es importante valorar los caminos del ayer. Me inicié desde mi infancia porque me gustaba los diseños de los carritos, armar, desarmar, y me agradaba, me atraía. Entonces, luego, pues, mientras estudiaba mientras trabajaba en una empresa de estudio de mercadeo, pues me agradaba mucho ir a la avenida Amazonas. Uh-huh. Y miraba todo lo que hacían los artesanos viajeros del mundo. Sí, podemos mostrar un poquito. Sí. Sigue, yo lo muestro. Entonces, en esas épocas, qué pleno, porque me agradaban los cuarzos, los minerales, y bueno, empecé a aprender con ellos, y de ahí vi la posibilidad de entrar a estudiar en San Marcos, en la escuela de Bernardo de Legarda. Uh-huh. Y ahí pues estudié la técnica de los metales, de la platería, del repujado, y también en Cuenca con maestros independientes, y me salí a ir a Cuenca a trabajar, a comprar los metales y aprender un poco de los conocimientos ancestrales también, y utilizando también con la creatividad. ¡Qué belleza! Vemos algunos materiales que utilizas en tus obras. Cuéntanos de qué se componen, qué materiales tienes. Bueno, en sí, mi actividad es la orfebrería, donde se compone con soldaduras, con repujados, con calados, con envejecimientos y con diferentes técnicas en repujados. Y también podemos ver, por ejemplo, que se utiliza diferentes minerales tanto del Ecuador como de Sudamérica. Uh-huh, permíteme. Uh-huh. Exacto. Perfecto, ahí pueden ver. Muchísimas gracias. Y tiene pues claramente también, este metal es alpaca, es una aleación de tres metales, cobre, bronce y plata, 30 de cobre, 30 de bronce y 40 de plata. Y se utiliza también las hileras, las laminadoras, uh-huh, pinzas, soldaduras y los dados. Se utiliza variedad de herramientas de precisión para poder darle los acabados finales. Esta técnica es la taracea, es de metal junto con el metal, y es tejido o soldadura manual. En la platería, en cambio, ya viene más blando el metal, donde se pone la soldadura y se suelda. Como les digo, aquí en cambio es todo un tejido manual, un tejido de repujado y a la vez de reajustes del metal con el metal. Muy bien. Les contamos que estamos, bueno, Santi nos ha venido a visitar a las oficinas y estamos grabando directamente desde las oficinas del núcleo de Pichincha. Pues para tanto para Radio Casa de la Cultura como para Pichincha Nuclear en Facebook Live. Así que para todas las personas que estén interesadas en ver este material y nos estén escuchando a través de Radio Casa de la Cultura, pues pueden encontrar el link en nuestras redes sociales, que es www.nucleopichincha.com. Esa es nuestra página web. Y en las redes sociales, en todas las plataformas, estamos como Núcleo de Pichincha. Así que para que puedan ver estas hermosas obras, porque de verdad esto es necesario apreciar. Son hermosísimas, hermosísimas obras de joyería. Santi, tenemos un pequeño video de un taller que tú transmitiste, ¿no?, para Latinoamérica. Cuéntanos un poquito sobre este taller. Ah, sí. Fui invitado pues desde el Paraguay y también desde la parte de Argentina a dar unos talleres virtuales y que la gente pues vaya aprendiendo, conociendo sobre la técnica, sobre el trabajo, sobre las experiencias, las vivencias y todo lo que encaja el arte en metal. Y lindo porque hay mucha buena acogida de Latinoamérica, muy gustosos, muy contentos, y a la vez lindo que nosotros también desde el Ecuador podamos compartir el arte en metal. Así es, entonces a continuación vamos a ver un fragmento de este taller y regresamos para seguir conversando con Santiago Díaz Loza en Pichincha Nuclear. Acá tenemos cobre y acá tenemos bronce. Vamos a hacer, arranquemos con un anillo. Sí, es importante también. La media caña se le lleva al taller y se le mezcla. Es una combinación de metales, el 30 de cobre, el 30 de bronce, el 40 de plata. Y también se puede combinar según la dureza, la solidez que se le va empleando al metal. En este caso, cuando hablamos de soldadura, cuando hablamos de plata 925, 975, en sí la plata en su pureza viene plata 1000. Y los maestros de la orfebrería, lo normal le ponen 925. Otros que quieren darle un poco más de textura, de brillo, de intensidad, le ponen a 975. Pero hay platas que se ponen plata 600, plata 800. Pero no es por bajar la calidad de la plata, no. Al contrario, es porque a veces se necesita mezclar para darle más dureza, según el trabajo que se emplea. Y al darle más dureza, quiere decir, como ejemplo, si yo estoy soldando un anillo de plata 925, al fundir la plata pura 1000, va bajando ya la intensidad, el quilate, y pasa a ser ya 9, ya no 1000, sino 990, 980. Y de ahí queda hasta 975, pero ahí se necesita con el soplete soldar. Soldamos con el soplete y la suelda con toda esta textura que se empieza a plasmar con el bórax, la suelda y el soplete, hace que quede la pieza totalmente bien soldada y ahí sí está realizándose el diseño, punto por punto, por punto, por punto. Pero en esta técnica se emplea minerales y también metales, pero no es que se baja la plata por economizar o porque quizás aumentar otros diseños, no, es porque se necesita, porque no es soldadura, es tejido a mano. Y ahí es cuando nace también la alpaca, el cobre, el bronce. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Santiago Díaz Loza. Él es un artista en la joyería y nos ha traído cosas hermosísimas para mostrar. Pero quisiéramos saber, Santi, ¿cómo estuvo en este tiempo pandémico? ¿Cómo estuvo tu actividad artística? ¿Qué es lo que estuviste haciendo? Entremos en contexto, pues, del tema del encierro y que muchos artistas se vieron con sus trabajos, pues, mermados, ¿no? Entonces, quisiéramos saber qué es lo que estuviste haciendo tú durante todo este tiempo de pandemia. Bueno, sí, estuve haciendo bastante de acción social, entregando un poco de víveres a la gente que necesitaba en el cantón Rumiñahui, organizando con algunas agrupaciones sociales. Uh-huh. Y sí, estuvimos de una etapa muy positiva. Y también un poco complicado, sí, con la parte de la alimentación. Y sin embargo, pues como tenía material para producir, entonces no lo tomamos muy a la ligera. Empezamos a concentrarnos, a trabajar, a producir, y salió una excelente producción. Entonces sí fue de una manera, en los momentos difíciles, fue más bien relacionado a la creatividad, al trabajo, para mantener la mente bien, el espíritu bien. Uh-huh. Y a la vez, pues, un ambiente familiar, cada uno aportando con los detalles del metal. Sí, eso realmente sucedió. Sin embargo, pues, aquí estamos, seguimos adelante con nuestras actividades. Santi, tú, aparte de hacer todas estas maravillas en metal, tú eres también artista, eres músico, ¿sí? Entonces quisiéramos que nos cuentes un poco sobre tu faceta musical. ¿Cuáles han sido tus experiencias dentro de tu faceta musical? ¿Con qué grupos has participado? ¿Tú como solista? Cuéntanos. Bueno, mi faceta musical siempre desde niño me ha encantado la música. Wow, que ha sido mi inspiración, mi aire en sí. Y bueno, sí, he trabajado con el grupo, por ejemplo, La Vía Láctea, armoniquista de la década de los 80s. Conocí a Metamorfosis, un poco de rock, trabajé con los coros con ellos. Por ahí tengo unos videos antaños que algún momento los vamos a compartir, lindos recuerdos. Y viajando por Sudamérica, compartiendo con los viajeros musicales, armando ese momento agrupaciones, difundiendo lo que cada uno iba viviendo, de cada pueblo, de cada historia, y componíamos y pasábamos momentos muy, muy agradables. Y nos invitaban también a festivales en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, en Perú, también estas mingas con las comunidades de los pueblos, ¿no? Por Pisac, por este sector de Ollantaytambo, por el lado de Copacabana también de Bolivia, la Isla del Sol, Isla de la Luna, Coroico, lindos sitios, hermosos. Y sí, ha sido siempre la compañía de mi camino, la música y el arte metal. Siempre me ha dado la oportunidad de viajar, inclusive he tenido la positividad de estar hasta por Europa con la parte musical, lanzándome ahí a los escenarios, al ruedo, sin entender bien el idioma, el alemán y todo. Sin embargo, ¿te fuiste a Alemania? Claro. Sin embargo, aquí está Ecuador, vamos de ahí. Aquí está Ecuador cantándole a la vida, cantándole a cada camino que hemos transitado. ¿Cómo te recibieron allá? Súper bien, valorado, apreciado, y nunca me imaginé que iba a tener unas excelentes ventas. Ni por aquí, me volví como una máquina humana. La gente quería que por favor le haga pulseras, que le haga anillo, miraban y me compraban. Entonces todo el día me tenían activo. Como les digo, una linda experiencia, y viajando, conociendo, compartiendo lindos momentos. Qué chévere, Santi. Tú eres un músico, bueno, un artista muy versátil, ¿no? Has estado trabajando en muchos sectores y también como gestor cultural, pero de eso queremos conversar un poquito más adelante, y ahora queremos ver tu faceta de músico, así que tenemos un video para reproducir, ¿sí? Que es de la canción El Sol Sale Para Ti. El sol, el día que tú me faltes, el sol igual es para ti. Vamos entonces a escucharla en la voz y las manos de Santiago Díaz Loza y regresamos en Pichincha Nuclear. Gaviota de los campos suelen pasar cruzando los campos. Hola linda, ¿cómo estás? A la orilla de los ríos donde nace el sol. Thank you. realmente anhelamos construir un mundo mejor. Anhelamos construir para aquellos de hoy y del mañana. Un abrazo de hermandad por el universo. Aquel que nos da la luz, las estrellas y toda la existencia, el por cual estamos aquí. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el artista Santiago Díaz Loza. Cuéntanos un poquito sobre la canción que acaba de sonar, Santi. Sí, quiero agradecerte, Satrani, por toda la historia que al compartir, a dar a conocer y difundir las vivencias, las experiencias del arte, lo que uno puede también compartir a la vez. Muchísimas gracias por tu invitación al programa tan de prestigio. Y qué mejor, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, bueno, a ti, Santi. La canción está creada a través de las vivencias de cada pueblo que he visitado, de Latinoamérica, de Europa, y lo hermoso que es el viajar, ¿no? Y cuando de pronto dejas esos sitios donde te ha llenado la comunidad, los niños, los jóvenes, los abuelitos, los padres, y los horizontes, los paisajes, y te vas ahí, es como te queda una nostalgia, pero te queda el conocimiento y la sabiduría y la riqueza de haber vivido algo hermoso que no se le puede comprar ni tiene precio, sino que es el espíritu vivo y alimentando para la vida. Y entonces ahí dice, cuando ya no estés, igual el sol quedará para ti, ¿no? Y habla un poco de aquella historia. Qué bonito, Santi. Estás inspirado y nos has inspirado también a todos. Así que Santi trajo su armónica, así que queremos escuchar un poquito de lo que tú haces con la armónica. Dedicado para el mundo. Área musical, me da un honor que te guste. Muchas gracias, Santi. Sabes que pues no solamente eres músico, no solamente eres trabajador del arte con las manos, sino que también Santiago es gestor cultural. Y quisiera que nos cuentes un poco sobre tu actividad en la gestión cultural, precisamente en donde estás trabajando en este momento, que es en la Casa de la Cultura Extensión Los Valles. Cuéntanos cómo está el trabajo de allá. Bueno, realmente ha sido un proceso y ha sido un proceso muy positivo para el Cantón Rumiñahui y para el Valle de los Chillos, porque ha existido los vínculos con las comunidades, con la sociedad en sí, artística, cultural. Y bueno, siempre desde décadas atrás hemos valorado a los artistas que han estado en acción de hace 30, 35 años atrás, pero nunca ha habido pues ya esta integración inclusive oficial de la gestión, y pues nos hemos unido para empezar a integrar y organizar de mejor manera y dar el valor que se merece los conocimientos más que todo y las memorias históricas con tanto potencial que existe en el valle. Y pues ahí es cuando nace también la presencia del núcleo de Pichincha. En esa época la extensión Rumiñahui, y empezamos pues a tener las acciones de cultura, las acciones de potenciar y dar a conocer la diversidad de disciplinas artísticas en el cantón, en el cual pues hemos tenido todo un proceso y empezamos a tratar también de ingresar y relacionarnos con el municipio del Cantón Rumiñahui para que las ordenanzas sean pues aprobadas, valoradas y entrar pues ya en vigencia toda la acción para seguir avanzando, ¿no?, los derechos culturales, algo que se dio, que se empezó a realizar, y así todo un proceso con diversidad de actividades artísticas a la vez. Hicimos presentaciones no solo en Rumiñahui, sino en diferentes sectores y parroquias. Inclusive estuvimos en Pintac, en Amaguay, en Alangací, en San Rafael, en el sector de San Pedro de Tahuada, en Rumiloma. Y luego pues con todo esto nos dimos cuenta que los artistas no solo están en Rumiñahui, que venían a presentarse como una sede central así en Rumiñahui, pero eran también diversidad y grandes comunidades con potenciales. Uh-huh. Y así pues nos dimos cuenta que es mejor ampliarle y poner el Valle de los Chillos. Y pues hicimos esa importante propuesta en la cual empezó a dar resultados. Y ahora se llama la extensión de los valles. Y bueno, tenemos archivos históricos, tenemos grabaciones en el cual en su momento podríamos nosotros ir realizando fecha por fecha todo el proceso que se ha trabajado en el Valle de los Chillos. Y bueno, pues de ahí hemos apoyado siempre a la buena gestión, y una de las buenas gestiones que se ha realizado ha sido el núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a la vez también hemos tenido como vínculos con los medios de comunicación, con las partes administrativas del municipio, con las comunidades culturales, y seguimos avanzando. Es un proceso largo, pero creo que estamos con la conciencia muy clara en que nuestro trabajo ha sido con un fuerte amor y con un fuerte compromiso por el arte y la cultura del Valle de los Chillos, y qué mejor si se lo hace a nivel nacional. Así es, qué importante que, bueno, hemos visto cómo ha ido creciendo esta extensión. Es ahora una de las más numerosas, donde hay muchísima actividad artística continua, ¿no? Porque a pesar de pandemia y todo, pues ha estado muy activa, y eso es algo para felicitar. Así que pues de parte del núcleo de Pichincha, felicitaciones a ustedes como extensión, porque han logrado un trabajo en conjunto tan bonito, y eso se puede notar pues en la gente que ha estado trabajando de la mano con ustedes, ¿no? En los hermosos productos artísticos que han estado sacando últimamente, que es pues digno de felicitar. Así que qué chévere, Santi, que sigan creciendo, porque la única manera de lograr esta hermosa gestión es uniendo fuerzas, y es lo mejor que se puede hacer en este punto. Tienes totalmente la razón, comparto tu pensamiento, debido a que hemos trabajado como un equipo, ¿no?, sólidamente, con Alejandro Villagómez, la abogada Jenny Pillajo, en sí Luis Ñacata, uh-huh. Tenemos Indira Cárdenas, tenemos a Marcela Valencia, tenemos, bueno, es una agrupación grande, por favor, quisiera nombrarlos a todos, pero lo importante es que todos tenemos que seguir unidos, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, hacemos un trabajo también muy independiente desde Vortex TV con Alejandro Villagómez, que uh-huh. seguimos impulsando a los artistas, dando a conocer su historia, su identidad, su esencia, y bueno, es un trabajo en sí en conjunto, es un tejido, pero eso es siempre para bien. Satrina, así como tú, en este momento te agradezco, me haces una entrevista, pero es porque realmente creo que los artistas nos merecemos dar a conocer tanta belleza que puede existir, tanto en lo que conocemos en el área artística como uh-huh. también en las vivencias de las comunidades. Así es, Santi, así es, justo estamos para eso y estamos trabajando de la mano para ello. Y ahora vamos a irnos a escuchar un poquito más del trabajo artístico de Santiago Díaz Loza, ¿sí? Y regresamos en Pichincha Nuclear en un ratito más. Es un canto por la libertad sobreviviendo. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el artista Santiago Díaz Loza. Y Santi, como para ir cerrando un poco el programa ya. Bueno, sabemos que no queremos despedirnos porque siempre las conversas con el Santi son muy, muy amenas y súper lindas. Entonces, antes de que nos des tus últimas palabras, déjanos tus redes sociales, donde la gente puede encontrarte, puede ser para adquirir estas hermosas, hermosas obras que son bellísimas, puede ser también para algún trabajo artístico en función de la música. Déjanos tus redes sociales. Muchísimas gracias. Sí, me puede encontrar en como Santiago Díaz Loza, en Instagram igual, y en Facebook. Ahí en las redes, y mi número telefónico es el 098-548-9133. Y para decirles también, si me permites, Satrina, es que nos sentimos muy gustosos y muy relajados por haber trabajado a conciencia, ¿sí? Y seguiremos, ¿sí? Hoy es con el núcleo que estamos activados, y luego quizás lo haremos por donde vayamos, en cualquier pueblo, en cualquier país, en cualquier sitio. Siempre nos acompañará de la mano el arte para seguir difundiendo desde cualquier sector que nos encontremos. Y muy positivo también Alex Alvarado, un gran saludo, que hoy también está siendo parte de toda esta integración de desarrollo, que es un proceso no de un día, sino de años. Así es. Y hoy él también está pues con la pauta de seguir impulsando desde el género también de la música del rock ecuatoriano, y bueno, estamos trabajando y seguimos en estas actividades, y creo que siempre para bien de la cultura. Claro, Alex, también queremos tenerle acá en el programa en algún ratito, porque él es un referente del rock ecuatoriano. Metamorfosis, pues él ha trabajado con Metamorfosis arduamente, entonces de ley le necesitamos por acá también para que nos cuente sus experiencias. Mira esta linda pulsera. A ver, eso, sí, justo, sabes que yo estoy, mira, mientras tú hablas, yo estoy embelesada viendo estas bellezas, porque de verdad que son increíbles, son hermosísimas y son piedras preciosas, ¿no es cierto? Muy lindas piedras y los anillos, todo. También hay unas cosas maravillosas, lindísimas. Así que como, y tenemos, de hecho tenemos una galería pública, ¿sabes? Una galería pública que la hicimos acá en el núcleo de Pichincha también. La hicimos hace un par de años, me parece. Ahí Santi sale pues con su obra para que puedan verlo de mejor manera y un poquito más cerca. Ya me diste la idea de sumarlas a las dos y hacer una sola. Quedaría súper chévere. Fluye el arte por acá, fluye. Están hermosísimas, tienes unas obras bellísimas, Santi. Muchas felicito. Gracias. Están lindas, lindas, súper lindas para las personas que estén interesadas. Pues Santi ya dejó sus redes sociales para que le puedan seguir y que puedan... Este me fascinó, por ejemplo. Bueno, son detallitos nada más que están preciosos. Este es un cuarzo cristal auténtico del sector de Vilcabamba. Es una ágata de Brasil y es un espondilus de la playa ecuatoriana. El cuarzo, pues, como simbología de positividad, de buena energía, de alegría, de luz, mineral de vida. El ágata, circulación de la sangre. No lo digo yo, dicen los libros, los minerales. Es acerca de los minerales. Y la espondilux, pues la moneda antigua de nuestros antepasados, con el trueque. Una historia también, la moneda de las famosas espondilux, que tenemos la historia, ¿verdad? Qué lindo, y acá tenemos también anillos. Cuéntanos un poco sobre la pedrería que está aquí. A ver si me sirve de modelo, por claro, favor. Sí. Es un gusto, mire ese lindo anillo original, tiene una jade, tiene un coral auténtico rojo, un cuarzo y también coral rojo. Entonces, son diseños creativos para el gusto de la persona que realmente guste. Mira, este, por ejemplo, es cobre con bronce. Mira. Y todos me quedan. Pone la parte central, perfecto, así creo que es. Ahí, bueno. Ahí. Bueno, eso, ya. Perfecto. Y este tiene cobre y bronce. Bellísimo, quiero bellísimo, también, Santi. Quiero también hacer, pues, desde el momento, un presente. Porque hay ciertas historias que que no tienen precio. Hay historias que se merecen porque nace del espíritu y del corazón. Este es un recuerdo para ti, como la simbología del respeto, de amistad, de valor y agradecimiento, y todo lo que se entrega de corazón, sí, todo lo que se da de corazón, todo lo que se da con un sentimiento noble hacia tu persona, pues es las bendiciones siempre de bien. Así que hacemos una entrega oficial. Muchas gracias, como un a recuerdo, ti. Como un presente. Voy a traer el cuerito, ahora te voy a enviar el que lo tengo por aquí para colocarte. Muchas gracias, Santi. Creo que hicimos clic con esto. Qué hermoso, qué lindo, sí. Qué lindo regalo. Gracias. Compartir, gracias, es importante. Muchas gracias, lo llevo en mi corazón como tantas otras conversaciones que hemos tenido que han sido súper profundas, y es que para filosofar con el Santi tenemos horas y horas y horas. Pero un favor que quiero pedirte aquí. Es una simbología, ¿sí? De aire, tierra, fuego, ¿sí? Elementos importantes, vida, ¿sí? Que el día que me gustaría verte un día en escenario con este pañuelo. Por supuesto, estamos rogando regresar a los escenarios para poder lucir esta belleza, porque de ley, tenemos que... Entonces, te prometo, Santi, que la primera presentación que tenga ya por fin en un escenario después de tanto tiempo, lo voy a usar. Compromisísimo. Con los elementos de la vida. Así es, así es. Muchas gracias, Santi. Ella y tierra, fuego, vida. Bellísimo, bellísimo. Y ahora sí podemos cerrar el programa. Primero con tus últimas palabras. Bueno, como digo, agradeciendo muchísimo a ustedes, amigos, que han sido también parte de las vivencias, y que nosotros como personajes que brindamos los saberes, quizás solo por el compartir, es importante seguir caminando, nunca, absolutamente nunca, sin bajar las alas de la libertad, del pensamiento y de la inspiración viva y el valor a la vida. Agradecidos con la vida. Y agradecidos también contigo por la entrevista, muy contentos, y buen camino por delante. Muchísimas gracias al programa Pichincha Nuclear, y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias, Santi. Primero agradecerte a ti por haberte tomado el tiempo de visitarnos, porque el hecho de traer pues las cositas para poder exhibirlas, para que puedan verlas las personas que nos están viendo a través de redes sociales, pues implica también un esfuerzo y un trabajo, ¿no? Y siempre valoramos tu trabajo, tanto artístico como de gestión, lo que están haciendo en la extensión Los Valles, que es excelente. Cada vez que nosotros vamos para allá, somos súper bien recibidos, con el cariño y con la actitud que se merece el trabajo en equipo, que eso es lo más importante. Te agradezco mucho por habernos venido a visitar y por darnos la oportunidad de grabar este programa prácticamente en vivo. Qué lindo, qué lindo, Sánchez, qué lindo, qué chévere. Y muchas gracias también a las personas que están ahorita escuchándonos y viéndonos a través de Facebook Live y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Uh-huh. Sí, entonces sí, queremos dejarles con una linda galería pública que hicimos desde el Núcleo Pichincha con el trabajo de Santiago Díaz Loza, para que ustedes puedan revisarla y dejarles con ese bello arte. Y pues nos veremos la próxima semana. Yo soy Satrina. Muchas gracias, Santi, por acompañarnos. Y nos vemos pronto, pronto en Pichincha Nuclear. Hasta la próxima. Chao. Chao. Para mí es importante el arte porque es el sentir de la conciencia, del despertar hacia la fortaleza de la luz, hacia la fortaleza del universo a través de la inspiración. El arte para mí se sostiene por la paz y la libertad de poder compartir a las generaciones para fortalecer el color, la vida, la esencia misma de nuestro vivir. Bueno, mi trabajo especialmente en la parte es la creatividad a través de los metales, donde se emplea la alpaca, el cobre, el bronce y diferencias también de metales. Y es la creatividad en sí mismo, las realidades de las vivencias de nuestros antepasados. Y a través de la música también es la composición de la inspiración. Entonces me dedico a crear, tanto musicalmente como en la técnica del metal, que es la orfebrería. Y he podido ver en todo momento que he ido en cada espacio de mi vida. Y también es muy importante porque veo que las nuevas generaciones gustan de la identidad, gustan del aprendizaje, de la creatividad, y por eso creo que debe ser necesario, por no decir obligatorio, que nuestras esencias y nuestros sentires del saber o posiblemente de las generaciones quede grabado, que quede en aprendizaje para fortalecer y mantener viva lo que es el arte creativo. Mi faceta de músico fue porque desde mi infancia, desde mis recuerdos de la conciencia, estaba aliado con el sonido del viento, con el sonido de las hojas, con el viento, con la respiración mismo de mi corazón con la tierra. Y empecé a comprender que mientras abrazaba la naturaleza, la naturaleza me daba una melódica, me daba un audio musical, y sentía que necesitaba. Tenía la ansiedad de escribir, de tocar, de cantar, de disfrutar mi danza cósmica universal de mi corazón. Mis padres me motivaban a la parte de la escuela, y a mí me llevaba a la escuela melódica. Y investigué y fui a llegar a la sinfónica del maestro Edgar Palacios. Ahí estuve cuando yo tenía mis 9, 10 y 11 años. 3 años participé con la Sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha, de Edgar Palacios y su hijo y director, Lenín Palacios. Y eso me motivó muchísimo para seguir. Ahora estoy tocando con un gran ser humano, con Ernesto. Ernesto es un ser que viene con una trayectoria musical, artística, y nos hemos complementado para poder deleitar a las generaciones nuestro sentir. Y agradezco a Ernesto por ayudar a componer la esencia mismo de la realidad y a la historia auténtica de los gestores, empezando por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, empezando por el Núcleo Pichincha. Ese es el verdadero objetivo, que den el apoyo para que se mantenga viva la cultura, para que se mantenga viva, titilante, como el sol, como las estrellas, como la luna. Esa es la verdadera realidad. Y ustedes, ¿cómo no agradecerle? Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura. Mientras hay acción, estamos vivos. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, no, no, no, no, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear.